estudio. Si armó el juidero. Mira, mami. Muévete heavy. Muévete heavy. Muévete heavy. Muévete, muévete, muévete heavy. Muévete heavy. Muévete heavy. Heavy, heavy. Mami, heavy. Heavy. Tira, pile paso, tira, tira, tira, tira. Ponte de remate, ponte de remate, mate, mate, pa que te mate. Ponte de remate, ponte de remate, mate, mate, pa que te mate. Ponte de remate, ponte de remate, ponte de remate. Tira, pile paso, ponte de remate. Nosotros somos bacanos y damos para donde quiera. No lonchera, efectivo, pinta y mujeres por docena. No lonchera, nosotros somos bacanos y damos para donde quiera. No lonchera, efectivo, pinta y mujeres por docena. No lonchera, mira, mami chula. Muévete heavy, muévete heavy, muévete heavy, muévete, muévete, muévete heavy, muévete heavy, muévete heavy, heavy, heavy, mami, heavy. Tira, pile paso, tira, tira, tira, tira. Ponte de remate, ponte de remate, mate, mate, pa que te mate. Ponte de remate, ponte de remate, mate, mate, pa que te mate. Ponte de remate, ponte de remate, ponte de remate. Tira, pile paso, ponte de remate. Nosotros somos bacanos y damos para donde quiera. No lonchera, efectivo, pinta y mujeres por docena. No lonchera, nosotros somos bacanos y damos para donde quiera. No lonchera, efectivo, pinta y mujeres por docena. No lonchera, mira, mami chula. Muévete heavy, muévete heavy, muévete heavy, muévete, muévete, muévete heavy, muévete heavy, muévete heavy, heavy, heavy. Ponme el coro de nuevo, que las mujeres se quieren seguir moviendo. Muévete heavy, muévete heavy, muévete heavy, muévete, muévete, muévete heavy, muévete heavy, muévete heavy, heavy, heavy, heavy. El alfa en la casa. El cable, My Studio. El Buy, el mandito. Gen Gen Promotion, Hawker, Frank, ZBT, Dembow, Lo Moreno Open, Vladi Sport, M12, M30, De Presciencia, Pollo Design, Lil Jon, Bill Production, metiendo más, el control musical, Gabby Music.